sabia es callera, que de todo el mundo habla. Por eso le tengo rabia a esa condenada vieja, porque ella tiene la cara rara como una pantera. Por eso le tengo rabia a esa condenada vieja, porque ella tiene la cara rara como una pantera. Como viene, como llega.